Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En estos programas estamos viendo sobre la mano de Dios en acción. Y primero vimos que su mano en acción contra un pueblo en pecado. Segundo, su mano en acción contra un ídolo inútil. El tercero, su mano de acción en acción contra un pueblo no arrepentido. Tercero, su mano en acción en nuestro programa anterior contra los que se aferran al mal. Y vamos a ver ahora en cuarto lugar su mano en acción contra aquellos que promueven el mal, que lo promueven. Y esta gente, los filisteos, no solamente vieron lo que Dios hizo con su Dios falso y no se arrepintieron. Después Dios los castigó a ellos, no solamente no se arrepintieron, tampoco. Después vio que de qué forma allí ellos estaban sufriendo y tampoco se arrepintieron. Ahora veamos allí desde el versículo 8, la última parte, cuando estos hombres allí se juntaron para ver qué hacían. Y mire, y a esto llegaron. Leamos versículo 8. Enviaron pues a juntar así a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y luego mire versículo 9. Y aconteció que como hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento, e hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a mí el arca de Dios de Israel por matarme a mí y a mi pueblo. Y enviaron a juntar a todos los príncipes de los filisteos diciendo: despachad el arca de Dios de Israel y tórnese a su lugar, y no mate a mi pueblo, a mí y a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había allí agravado, y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Mire, si los primeros se hubieran arrepentido y habían dejado su idolatría y habían confesado a Dios y recibido, creído en Jesucristo como Salvador, ¿cuánto no se hubiera evitado? ¿Cuántos males? Pero ahora, aparte de ver allí lo inútil de la idolatría y el castigo que Dios había puesto sobre ellos, de eso aún lo siguieron promoviendo. Cuando ahora se juntaron los príncipes de los filisteos a ver qué vamos a pasar a hacer con el arca, en vez de decir: mire, es el Dios verdadero y ese es la verdad, vamos a arrepentirnos, dejar nuestra idolatría, creer en Él. No, ahora decidieron pasarla a otra ciudad. Y cuando la pasaron allí, el castigo y muerte y hemorroides, enfermedades y todo lo que allí hubo. Y en vez de arrepentirse allí, lo pasaron a otra ciudad. Y donde también hubo enfermedades y muerte. ¿Sabe? Así es la gente. A veces, en vez de arrepentirse de su pecado, todavía lo siguen promoviendo. Por ejemplo, vea los que promueven el alcohol y el vino y la cerveza. a pesar, cuando ya ven los nefastos y destrozosos errores que su líquido diablo causa, lo promueven por mar y tierra, lo promueven por televisión, periódicos, por radio, por todas las maneras lo promueven. A pesar de las familias quebrantadas, de las vidas destrozadas, de los accidentes, asesinatos y todo lo que causa, lo promueven. Lo promueven la idolatría. Igual en vez de arrepentirse y dejar ya la idolatría, la siguen promoviendo. La siguen allí muchos anunciando y públicamente y no hay ahora por medio de la televisión y fíjese nomás lo increíble a través hasta los billetes nacionales promover la idolatría allí en los 200 pesos que nos está ahí supuestamente el Juan, Hidalgo con una estampa de la Virgen María. Qué increíble que el gobierno haga tales barbaridades. Y luego después les va a sorprender por qué está pasando en México lo que está pasando. Pero en vez de arrepentirse, no, lo siguen promoviendo por mar y tierra. Ahora, mire, aquí promueven su mal a pesar del dolor y muerte que causa. A veces personas ya aferradas allí, ya lo promueven, no les importa el daño que haga y de qué estragos está haciendo el pecado y la idolatría en el mundo. Lo siguen promoviendo desde esferas oficiales. Aún tenemos que tener los que tenemos dinero en el bolsillo, tenemos que tener imágenes falsas allí, porque el gobierno así lo hace. Y luego al rato nos va a sorprender por qué está pasando en México lo que está pasando. Y luego por un lado hacen cosas que a Dios ofenden y Dios manda castigos y por otro lado tratan, si es que tratan. ¿Sabe? No puede ser así. Vea usted lo que pasó. Vea usted lo que aquí pasó. Ahora siguen promoviendo sin consideración al prójimo. Ellos, los primeros, en vez de ahí poner el mal y arrepentirse y dejar las cosas, no lo llevaron a otra ciudad y a otra y a otra. Ahí lo siguieron promoviendo. No consideraron la siguiente ciudad ni la siguiente. Como diciendo, no me importa lo que el daño que cause, pero yo voy a promover mi mal. Yo voy a promover el vino y la cerveza y todo ese líquido endiablado, ese líquido del infierno. Ahí lo voy a seguir promoviendo. Las drogas lo voy a promover. La idolatría la voy a promover. Lo que sea lo voy a promover. Y lo hacen. Y las televisoras y todo, qué increíble que hagan tal cosa. Ahora, y luego, después, por un lado lo promueven y luego, ay, cuántas muertes y accidentes y asesinatos, como si ahora sí les pudiera, lo promueven. Aquí lo mismo hicieron estas personas. Lo promueven a pesar de la muerte y dolor que causa. Igual la idolatría y todo lo demás. Lo promueven a pesar de los temores en que el pueblo vive. Note que aquí cuando lo llevaron a Ecrón, los ecronitas gritaron, lo trajeron a nosotros por matarme a mí y a mi pueblo, el temor que causa. ¿Pero usted cree que eso los detuvo? Claro que no. ¿Usted cree que ahora va a detener a la gente de promover su mal a pesar de del mal que causa? Claro que no. Ahí siguen produciendo ídolos por todas partes, llevándolas por las calles, vendiéndolas. Qué increíble. Y Dios, Y cuánta gente en temor de morir y de irse al infierno, sin esperanza ni paz en sus vidas, pero lo siguen promoviendo. Cuántas personas muertas, cuántas familias destrozadas por el vino, por el alcoholismo, pero lo siguen promoviendo. No les importa el dolor, el temor, la desgracia en que el pueblo vive, pero lo siguen promoviendo. Igual que esta gente, vámonos, no importa lo que aquí pasó, el arca de Dios que causó este estrago por no arrepentirnos, vamos a llevarlo más allá, que cause también allí, y más allá, que cause también allí. Ni una consideración por el prójimo, ni por evitarle sufrimientos. Ah, personas, como que se vuelven tan endurecidas, tan insensibles, cuando ya no piensan en el prójimo, ya no piensan en los demás, ya como que les pudiera importar un comino que sufran, pero yo tengo que promover mi mal, mi desgracia para los demás, la desgracia de los pueblos. Ah, pero aquí eso mismo hicieron, en vez de haberse arrepentido y arreglado su vida con Dios, volverse a Dios. Por ejemplo, el profeta Oseas, cuántas veces clama, ni aun así se arrepintieron ni se volvieron a mí, dice Dios. No, no, no importa el dolor, la desgracia, el temor que cause en los demás. Hay que yo promover las cosas, llevarlas, lo que a los otros les cause muerte y desgracia, síganlo promoviendo, no importa. Ah, ¿cómo es posible? Y lo hicieron los oficiales y todos los filisteos. Todos los de mero arriba decidieron hacer eso. Oh, pero un día van a enfrentar a Dios. Un día tendrán que dar cuenta ante el Santísimo. Y allí no les valdrá. Allí entrará Dios en juicio con ellos, según allá Apocalipsis 21. Apocalipsis 20, ante el gran trono blanco. Y allí Dios los llamará a juicio por haber hecho allí. Dice allí Habacuc 2:15, no acerques tu hiel a tu prójimo, hablando del pisto, no se lo acerques, no se lo promuevas. Pero hoy, ¿a quién le interesa? ¿Quién hace caso? ¿Quién pregunta cómo podemos hacer que Dios mande bendición? No, nomás hay que promover aunque destruya, aunque mate, aunque enferme, pero hay que hacerlo. Así piensa la gente hoy en día. Dios demostró aquí lo que Él piensa de la idolatría. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.